Every dog has his day. I'm not moving. No, don't kill me, please. I won't kill you. Oh, Christ. Get off. Take me. Oh, no. No. Dejadme respirar, a mí los versos me apoyan. Me siento un infiltrado en un mundo inhóspito, como si fuese el caballo de Troya. Estoy fuera de mi propósito. Hoy no quiero a nadie, ni a mis padres, ni hermanos sólidos. El suelo en el que caigo y me parto los dientes. El único ser divino en el que obedezco soy yo. ¿Entiendes? Soy mejor que todos, tú para mí no eres nadie. Si hablo tanto es porque me sobra el valor, ¿sabes? La vocalización se hace dura con la penuria en mi mente. Plumos en el flujo de mi sangre, obstruyen el movimiento para que siga latiendo mi pecho. Hoy no busco un techo. Hoy quiero estar bajo la lluvia en un callejón estrecho. Busco respiro para hacerme daño en la garganta. Hago gárgaras con mi sangre, luego escupo y rascarla. Sangrar, por lo visto, me alivia y sentirme solo es lo que hace que me vuelva loco. A mí dejarme habla a mi espalda, mejor dicho. Ahora me siento tan pequeño como si fuese un bicho. Pienso que la gente me puede aplastar y siento que todo me supera y que la pena es mi consenso. No me aparto, dejo que me caigan tantos palos. Quizás sea más oca un idiota, un maldito gilipollazo. Es poco para describir cada impacto. Sin hacer pactos me caí en tantos lagos y ahogado me sentí. Me sentí bajo la luz de varias mentiras que arroban. La soga de la vida es la bufanda para mi cuello. Ahora las horas se alargan haciendo un sufrimiento más largo. No avanzo, pese a seguir subiendo. Cada peldaño retrocedo y me quedo a cero. Yo odio a todos, hasta a mi novia, y solo en mi Dios creo. Me dais tanto asco, hijos de puta. Iros a la mierda, botarían vuestras caras. No me hagáis preguntas, os odio y punto. Aunque parezca absurdo, es así pista. Si no te gusta, pues pasa a la siguiente pista. Mi conquista fue fallada, mi mente y cerrada se quedará para todo el mundo. Sé que me odiaréis, no lo dudo. Mi ciento y no me apoyas, hoy mataría por una mirada. Ir a ti para ese beso, te podía dejar en la parada vital. Mira a Camel Yugi, parad, que os juro que lo haría. Os destrozaría, convertiría vuestra vida en porquería.